Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana porque lo tenemos corto y ya corrió rápidamente. Y antes de comenzar, como lo hemos hecho cada día, vamos a leerte la joya de nuestra hermanita Elena G. de White, que se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 712-713, que dice así: ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera, se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White, es del libro El Conflicto de los Siglos, página 712-713. Así es, mi querido amigo, Cristo está dispuesto para ayudarnos, pero bueno, no, a veces hay algunos que no quieren aceptarlo, y ese es el caso de aquellos que son que ridiculizan o desprecian a los que son cristianos, el caso de que son de aquellos que son idolatrados por la humanidad por sus talentos, elocuencia. Puede ser los cantantes, los oradores, aquellos que pintan muy bonito, en fin, los artistas. Algunos de ellos realmente aman a Dios y quisieran encontrarlo, pero no lo aceptan simplemente por la adoración y la alabanza que ellos reciben de los demás seres humanos. Y eso los aleja verdaderamente de Dios. Es por eso que nuestra hermanita Elena de Juárez dice lo triste que será para ellos. No nos imaginamos lo triste que será para ellos ver que habían despreciado la vida eterna todos estos hombres que se dejaban idolatrar por los seres humanos. Y bueno, mis amigos, hermanos, ese es uno de los grandes mensajes que nos tiene nuestra hermanita Elena G. de White a través de su libro El Conflicto de los Siglos, página 712-713. Ahí nos habla acerca de todo esto. Bueno, regresando y ya comenzando leyendo el programa de esta mañana acerca de la nueva era, déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que como lo habíamos mencionado el día de ayer, la nueva era tiene la idea de que la historia del mundo se desarrolla a través de eras enfocadas en la forma en que los astrólogos o la astrología lo modifica o lo hace ver, lo piensa, a través, en otras palabras, a través de las estrellas. Así es como lo manejan. Pero algo que habían creado desde la época de los babilonios es un calendario. Un calendario que actualmente lo conocemos como el calendario zodiacal. Así es, el sistema del calendario del zodiaco nos muestra muchas figuras a través de las constelaciones, que para ellos representan a ciertos líderes de la humanidad a través de los años. El caso de el rey Zeus en Grecia, el caso de algunas figuras como Piscis, como Tauro, como el caso de Acuario, en fin, eras que según ellos representan cada movimiento a través de los años. Cada era que comienza es representada por una catástrofe mundial en nuestro planeta Tierra. Bueno, ayer mencionábamos cómo el sistema cambia desde de Tauro a Piscis, y en el caso de Piscis, cómo cambia a la era de Acuario, el cual supuestamente iba a comenzar en el año 2000, aunque algunos otros dicen que comenzará en el año 2020-2022, y entonces vendrá una catástrofe mundial representado a través de lo que representa la nueva era. En este caso, Acuario. Y Acuario es parte del sistema de aguas que se menciona en el mundo entero. En otras palabras, el agua provocará un cambio drástico en nuestro planeta Tierra a la hora de comenzar la nueva era. que es el desecho, por así decirlo, el quitar de la mente de los humanos a Cristo Jesús y comenzar una nueva era con un nuevo pensamiento de una energía positiva con nuestro Dios cerca de nosotros. Pero todo comenzará con un desastre natural en toda la humanidad, pero que va a venir o que va a surgir desde el agua. Y como ellos narran o piensan este tipo de cosas, nuestros hermanos, nuestros amigos de la nueva era, bueno, por así decirlo, aquellos que creen en la nueva era, bueno, déjame decirte que yéndonos a la era antigua, la forma en que pasó la era de Tauro, según ellos, que era dominado por los egipcios y representado por un buey, por así decirlo, por un toro, por un bovino, entonces de ahí pasó a la era de Aries. La era de Aries estaba representado por un carnero, y el carnero tenía que ver con los israelitas. Por ellos, según ellos, calculando las fechas y los cambios de las eras en la era antigua, resulta que cuando termina la era de Tauro y comienza la era de Aries, precisamente la catástrofe mundial que ahí ocurrió fueron las plagas de Egipto. Aquellas 10 plagas que Dios envió a Egipto para liberar a los israelitas. Y eso que fue una catástrofe mundial en aquel entonces, porque Egipto era una nación parecida a lo que nosotros conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país moderno. En otras palabras, Egipto fue una nación principal en aquel entonces y fue drásticamente destruida por esta gran cambio climático, por así decirlo, en aquella época con las 10 plagas para liberar a los israelitas. Y fue así que comenzó la era de los israelitas. Algunos modernos escritores, algunos otros científicos que creen en asuntos como de la nueva era y de estos cambios, piensan que es lo mismo que sucederá en nuestra época moderna en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos es la nación representativa más poderosa del mundo actual, aunque también es China en el asunto económico y algunos otros países de Asia, pero la más representativa poderosa es los Estados Unidos. Por lo tanto, se cree que el cambio de la nueva era de Aries, digo de Piscis hacia Acuario, se va a ver reflejada con una destrucción masiva dentro de los Estados Unidos en base del clima, en base del agua. Y esto provocará que entonces los Estados Unidos permitan que en el mundo entero haga un cambio de mentalidad acerca del cristianismo. Pero ese es otro tema que estaremos comentando más adelante, mi amigo, mi hermano. Hoy nos enfocaremos de cómo es que estos creyentes de la nueva era piensan, de dónde sacan la idea de que esto así sucederá en el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. ¿Qué es lo que ellos piensan? Déjame decirte, hablando acerca de cómo cambió Tauro, que era dominado por los egipcios en aquel entonces, a Aries, que fue dominado por los israelitas, porque ahí empezó el auge de los israelitas. Según los astrólogos, como mencionábamos ayer, correspondía al pueblo de Israel, ya que ellos en su ritual religioso ofrecían en sacrificio a un cordero. Era vital para ellos y predominante. Por esto que la cría del ganado ovino, en este caso, era destacado. Y era entonces el comienzo de la era de Aries. En aquel entonces, durante la época de los israelitas, y terminar con la era de los egipcios. Por eso, mis amigos, dentro de las 10 plagas que cayeron en Egipto, dieron el auge o el principio del comienzo de la era de Aries. Se menciona a Moisés como parte de todo esto. Bajo esta misma óptica, ellos piensan, mis queridos amigos, que Cristo es visto de manera especial por estos astrólogos de la nueva era. Según ellos, Jesús fue llamado Cordero de Dios, simplemente, mi querido amigo, porque él era hijo del pueblo dominante de la era del carnero, bajo la cual Jesucristo nació. En otras palabras, el pueblo o la nación creciente o más poderosa en aquel entonces, antes de que comenzaran los, en este caso, los romanos que estaban dominando en ese entonces, quienes dominaban realmente en el asunto cristiano y espiritual eran los judíos. Y así es como ellos dicen que entonces fue llamado Jesucristo, el Cordero de Dios, o Jesús, el Cordero de Dios, porque era representativo de la era que había sucedido de Egipto a los israelitas, la era de Aries. Y ahí es por eso que se le llama así, no porque realmente sea de alguna forma profecías que había mencionado el pueblo de Israel durante tanto tiempo de que Jesús vendría como el Hijo de Dios, sino simplemente porque era una representación de la era, de la nueva era, o de la era que había cambiado de Tauro hacia Aries. Esto es lo que los astrólogos de la nueva era llaman que así pasó con Jesús, simplemente porque era hijo del pueblo que dominaba en aquel entonces, y bajo este, en medio del pueblo de los israelitas, que era representación de la era de Aries, es así como entonces llaman a Jesús el Cordero de Dios. Además, según muchos creyentes de la nueva era, Jesús el Cristo es como un avatar de la era de Piscis, como un maestro de que traía enseñanzas de la era que venía más adelante. Era la era de Piscis, en el caso de agua, por así decirlo. Allí, mis amigos, según los de la nueva era, dio muestras evidentes de su identificación con este periodo, pues entonces lo inauguró, mis amigos, llamando a sus apóstoles, que fueron en su gran mayoría pescadores, para ser entonces pescadores de hombres, mostrando de este modo claramente su identificación con la humanidad pisciana. En otras palabras, con la muerte de Cristo, según la astrología del cielo, por así decirlo, o la astrología de la nueva era, en el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, cambia la era, termina la era en este gran acontecimiento que supuestamente cambia la humanidad y se ve en todo el mundo. Termina la era de Aries y comienza la era de Piscis, según la idea de ellos. Por eso, mis amigos, supuestamente el pueblo dominante para el siguiente periodo, el pueblo dominante para el siguiente periodo fueron los cristianos, quienes tomaron como símbolo un pez. Así es, mis queridos amigos, el símbolo de los cristianos después de la muerte de Cristo fue un pez, y fue reconocido a través de todo el mundo en aquel entonces. Por eso, según los astrólogos de la nueva era, formaba parte de las iniciales de una frase que tenían para Jesús, un significado. Perdón, en griego, la figura de Piscis se escribía Ixous o Ixtous. Era un significado especial para ellos. Era una frase que decía más o menos así: Iesus Christos Deu Ios Soter Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso era lo que significaba en el idioma griego. El idioma griego, según el significado del pez, se escribía así: Iesous Christos Deu Ios Soter, que significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Palabras según los griegos de la antigüedad. Y según los de la nueva era, dicen que en esta era, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, comenzó una nueva era. Pero en ese momento hubo un cambio drástico en el mundo. Cuando tembló en el momento que Cristo fue crucificado y se hizo la persecución para los cristianos, fue el cambio de la era de Aries para la era de Piscis. Y eso es lo que modificó al mundo entero en aquel entonces. Un cambio de una era para otra era, según los astrólogos de la nueva era. Por eso, la identificación y la vinculación de la nueva era con los ciclos ocultistas zodiacales es de por sí, mis queridos amigos, evidente, pues comúnmente entre ellos se denomina que después de la era de Piscis viene la era de Acuario. La era de Piscis comenzó supuestamente cuando Cristo murió en la cruz. Y la era de Piscis termina en el año 2000 a 2020, 2022, donde comienza entonces la era de Acuario y termina la creencia en Cristo. He allí como también la era de Acuario es conocido con muchos otros nombres similares, pero más representativo como era de Acuario. De hecho, mis amigos, su terminología es calculadamente distorsionadora, de modo que confunda a cuantos no estén familiarizados con ella. De alguna forma, la era de Acuario, a pesar de ser una representación de agua, también tendrá que ver con muchas formas de pensar. Porque, mis queridos amigos, la forma de pensar de la era de Acuario es que, de alguna manera, va a deshacer o va a quitar o va a modificar el pensamiento del ser humano. A un lado, se va a olvidar en este momento a Cristo Jesús. Se va a quitar la creencia en Dios y del Cordero de Dios. En otras palabras, va a desaparecer o se va a minimizar la creencia en Cristo cuando termine la era de Piscis, porque toda la era de Piscis fue dominada por los cristianos hasta la época actual. Así es, a través de todos estos años, desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, todo este tiempo fue dominado por la era de Piscis, de alguna forma, porque fue en el año 31 después de Cristo. Algunos piensan que al pasar 2000 años en cada era, la era de Acuario comenzará entonces en el 2031, en el 2040, por los años perdidos a través de la historia, y así se lo llevan, pero la astrología más exacta que ha mostrado a través de la nueva era dice que esto sucederá en el año 2000 al 2020, 2022. Cerca estamos, supuestamente, de comenzar una nueva era, la nueva era de Acuario. Y supuestamente, mis amigos, esto sucederá cuando se olvidará a Jesús, cuando los cristianos empezarán a alejarse del cristianismo mismo, de olvidarse de este Cordero de Dios y comenzar un nuevo pensamiento, con una energía positiva que supuestamente viene de Dios, la idea panteísta de que Dios está en todos lados. Depende, mi amigo, mi hermano, que si tú crees en esto o no lo crees, porque esto nos ayuda y nos enseña para conocer lo que el enemigo va a hacer en los próximos años. Cambiar la mentalidad, distraer a todos los cristianos y que el mundo entero olvide a Cristo Jesús. Tal vez que lo recuerden como una práctica que todos tenemos, como fiestas paganas, como actividades que tenemos que seguir y nada más. Y no adorarlo como lo conocemos, como el Cordero de Dios. Cuando comience la nueva era, nos enseñará una nueva forma de adorar o de predicar, y el mundo espiritual cambiará para toda la humanidad, y si se puede, aún para los mismos cristianos. La idea de los que siguen la astrología de la nueva era o las creencias de la nueva era es hacer a un lado al Cordero de Dios, quitar a Cristo Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a permitir? Esto va a suceder sin duda, pero tú y yo como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos lo que ya está predicho según los astrólogos de la nueva era? ¿O entonces predicaremos con más auge de que Cristo viene pronto y esto cambiará para siempre? Vamos a pensar y analizar lo que debemos de hacer escuchando el siguiente canto titulado La Jornada. Este canto es interpretado por Isis España. Fire. Regresando al tema que tenemos para ti, ya para finalizar el programa de esta mañana, te comentamos acerca de lo que es en sí la nueva era. ¿Qué tiene? Bueno, no la nueva era, sino la era de Acuario. La simbología de la era de Acuario. Te comento, mi querido amigo, que la nueva era simboliza a la era de Acuario con un aguador cósmico. Una persona, por así decirlo, que tiene un cántaro en sus manos. En todos los circos esotéricos siempre tienen esta idea, en concordancia con la mitología griega, que Acuarios es una persona que se llama Ganímedes. Ganímedes se representa como alguien que está derramando un cántaro de agua. El cántaro de agua simboliza la sabiduría, la cual se extiende por todo el cielo, que es la vida, la Vía Láctea. Así es, entonces significa que la era de Acuario es representada como un hombre llamado Ganímedes que derrama la sabiduría en forma de agua sobre la tierra, pero en este caso sobre toda la Vía Láctea. Los de la nueva era, en cambio, prefieren ver a Ganímedes vertiendo agua sobre el mundo solamente, como un símbolo de abundancia. Así es más o menos otra idea de que ellos tienen. Un símbolo de abundancia, por eso significa que la sabiduría es en forma de representado como el agua, está siendo derramada sobre el mundo. Para que así haya sabiduría en montones, por así decirlo. La razón de esta elección, mis amigos, reside en la creencia de que siendo Acuario el que acarrea el agua en el antiguo método zodiacal o en el antiguo círculo del zodiaco, también simboliza el flujo de la satisfacción de una antigua sed, o más bien, expresa un símbolo apropiado de tiempo cuando ocurrirá la verdadera liberación de la mente. Cuando es necesario que nosotros pensemos y razonemos las cosas, según las creencias que ellos tienen, la mentalidad humana está siendo distorsionada por el cristianismo simplemente porque se aferran a algo que probablemente no existe. Y esto es refiriéndose a nuestro mismo Dios. Muchos de los seres humanos creen que Dios no existe, que solamente se dedica a que haya maldad en el mundo, o que de alguna forma el hecho de que exista Dios es para que castigue a la humanidad por sus grandes cosas malas que hace. Entonces, supuestamente, este hombre llamado Ganímedes, hombre mitológico de los griegos, libera una sabiduría en la mente humana para que la mente humana se libere del cristianismo y de estas atrocidades que supuestamente ellos están mal. La creencia de un Dios malo que solamente viene a destruir a la humanidad y acabar con ella, entonces les hace liberar la mente, olvidarse de todo este tipo de cosas y libera la mente en una misma forma de pensar cósmica, para que así se olviden de ese Dios malvado, por así decirlo, de ese cristianismo que nos dice que el pecado siempre destruirá a la humanidad. Si nosotros seguimos pecando, caeremos en mal. Entonces hay que liberarla de la mente, hay que quitarle esas creencias y mostrarles algo nuevo. De este mismo modo, la nueva era, mis amigos, ha adoptado una cantidad de símbolos como no te imaginas para contrarrestar o para comenzar lo que viene en un tiempo no muy lejos. Algunos de estos símbolos que ellos manejan son antiguos, en tanto que otros son símbolos creados en la actualidad. ¿Cuáles son estos símbolos? Déjame decirte que la mayoría de estos símbolos están representados en nuestra era moderna, en todo lo que está a nuestro alrededor. Estos símbolos lo hemos visto a través de todo lo que nos rodea, la televisión, las películas, los juegos de video, las caricaturas, las revistas, los periódicos, en fin. Aún así, en nuestra misma casa, en los dibujos, cuadros, fotos, en donde quiera lo vemos. Algunos de ellos, aún mismo en el dinero, en los billetes, déjame decirte. ¿Cuáles son estos símbolos? Número uno, el arco iris, una representación de la nueva era, una idea de que todo será paz y tranquilidad a través de 7 canales espirituales que representan el arco iris. Número dos, la pirámide, que supuestamente representa a 3 espíritus de la nueva era que nos hace iluminar la mente. Número tres, el triángulo. El triángulo es algo que nosotros no conocemos, pero según la nueva era es una forma de representar a los 3 dioses conocidos por el cristianismo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los 3 son uno solo. Pero el triángulo en la nueva era es que al ser uno solo somos nosotros, que estamos supuestamente creando estas 3 cosas. Nosotros somos el centro de ese triángulo. El unicornio. El unicornio es un caballo que tiene un cuerno saliente. Supuestamente el unicornio tiene una congruencia, una conexión con la energía positiva del universo, y por eso envía supuestamente la energía a través del centro de su mente. Es una de las tantas formas de pensar acerca del unicornio en la nueva era. El yin yang. El yin yang es aquel símbolo circular que nosotros conocemos, que una parte está de color negro y la otra de color blanco, supuestamente en una conexión exacta entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz, la energía positiva y la energía negativa, una unión exacta según en el círculo del yin yang. El ojo en un triángulo. ¿Cuál es el ojo en un triángulo? Es aquel que todo lo ve, que está representado, como ya te habíamos mencionado, a la Divina Trinidad, a Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, pero en medio de él está un ojo que todo lo ve, un ojo superior, supuestamente el Dios superior a estos 3 dioses, según algunas creencias. Claro está, el ojo que todo lo ve, el ojo arriba del triángulo. Los círculos concéntricos. La mayoría de estas representaciones de los círculos concéntricos son representados para probablemente hipnotizar a las personas, para hacerte creer algo que tú no quieres creer, para enseñarte algo nuevo que tú no quieres aprender. Los círculos concéntricos son formas circulares constantes que al verlo tú puede distorsionar tu mentalidad, porque hace una conexión directa de tu subconsciente con tu consciente y haces cosas que ni te imaginas, siempre y cuando te sepan mostrar o usar estos círculos concéntricos. Los rayos de luz, mis amigos y hermanos, también un rayo de luz es una representación acerca de cómo la energía positiva viene del universo para invadir nuestra vida. La esvástica, que es más conocida gracias a Hitler, aquel hombre asesino y malvado que destruyó a miles de judíos. La esvástica se pronuncia. Este símbolo supuestamente menciona a 4 o 5 reinos que nosotros desconocemos, y hasta la actualidad ha habido un sinfín de diferencias, pero es una razón perfecta mostrando a una raza perfecta, y el centro es la raza humana blanca. Esa es otra idea que tal vez es mucho más largo de explicar, lo platicaremos en otro momento más. La cabeza de cabra. La cabeza de cabra, mis queridos amigos, es una representación acerca del Cordero de Dios. Pero también la cabeza de cabra es otra representación maligna que se puede mostrar a través de la humanidad, porque lo representan en forma hacia atrás, por así decirlo, boca abajo, yendo en contra de la creencia de Cristo. Pero la cabeza de cabra es una representación malvada en algunos sentidos, y también una representación buena para modificar, más bien para mostrar a los cristianos, enseñar una nueva creencia que va en contra del cristianismo o a favor del mismo, pero con las ideas de la nueva era. Es otro también símbolo que necesitaría que entráramos un poquito más. Y bueno, el último de los símbolos que hoy también mencionaremos es el número 666. Así es, aquel símbolo de la bestia mencionada en la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. El número 666 es un símbolo de diversidad, de arreglos artísticos, supuestamente. Es el número perfecto en contra del verdadero número perfecto. Si el número 7 es el número perfecto de Dios, el número 6 es el número imperfecto del mundo. Porque supuestamente en el número 6 hace que todo sea uno solo. O sea, son 3. 3, 6, 9. Pero solo 3, 6. Son 3 personas dos veces. Y supuestamente no hay un, es un equilibrio el número 6. Cuando el número 7 no hay ningún equilibrio. Ya que al número 6 se le agrega uno más, que es Dios mismo. Entonces, supuestamente en la nueva era, en el número 6 se le quita a Dios y se deja solamente aquello que es un equilibrio total y general de todos. Sin Dios, solamente la misma humanidad. El número 6 o el 666, en este caso, es un arreglo diverso artístico que se usa para decir que todos somos uno solo, una energía positiva y todos en uno mismo sin Dios. Y que quede claro, según sin nuestro Dios, sin la creencia de que Dios está con nosotros. Sin embargo, mis amigos, un examen más detenido de todos estos símbolos indican una estrecha identidad con las antiguas sociedades secretas en la humanidad. Vamos a irnos a escuchar este canto, que en medio de él estaremos haciendo la oración final. Anduve lejos del Señor hace un tiempo atrás, trataba de encontrar amor en mi caminar. Muchas veces me perdí, me levanté y proseguí. No podía ver la señal que me guiaba hacia ti. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, bendito Dios. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y nos ayudas a que nos sintamos reconfortantes, contentos de saber que estás a nuestro lado. Gracias, Padre, porque todo este tipo de cosas, de este tipo de información, nos ayudan a comprender el mensaje que tienes para tus hijos, a prepararnos para no dejarnos engañar. Que de alguna forma, Padre, juntos podamos meditar en tu palabra y acercarnos cada día más. Olvidarnos de todas esas artimañas que el enemigo prepara para alejarnos de ti, Padre. Ve a enamorar nuestros corazones y ayúdanos a sentirnos contentos de estar cerca de ti. Permite que nos consagremos cada día más y que toda esta información de alguna manera nos ayude en nuestro diario vivir. Cuida a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan en vivo, en la radio, en Radio Joven Adventista. También aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones. Permite que cada uno de ellos se consagre a ti, Señor, y se llene de tu misericordia, de tu amor, y reaccionemos todos, Señor, para consagrarnos más a ti y no olvidarte. Suplicamos todo esto, Señor, no por algún mérito, te lo rogamos, te lo suplicamos en tu sagrado, bendito nombre, oh Dios. Amén. Esto sé que es verdad, que Dios vio mi caminar, me trajo. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta el día de mañana. Amor, esto sé que es verdad, que Dios guió mi caminar, me trajo hasta aquí.